a ser fiel, dime que ya no es así. Mira que tú no eres ciego, sabes que te lo advertí. Ella no es mujer de un hombre, queda siempre por ahí en busca de un nuevo amor que la sublime. En busca de un nuevo amor que la ilumine. Y no hay amor más grande que ese amor, que es imposible, que no puedes conseguirlo. Y no hay mayor amigo que aquel que nace al compartir un cruel destino. Aquí tienes mi hombro y para mujer. Si tú tienes que tenerla y de nuevo despertar con mis labios su mirada y apagar mi soledad, estar sin ella es no vivir. Yo también sufrí bastante cuando por ti me dejó, buscando tu piel más joven, de mis brazos se escapó. No es que quiera parar ti mi sufrimiento, pero me está acostumbrando a este tormento. Y no hay amor más grande que ese amor, que es imposible, que no puedes conseguirlo. Y no hay mayor amigo que aquel que nace al compartir un cruel destino. Aquí tienes mi hombro y para llorar su piel. Somos dos corazones rotos por la misma mujer. Y no hay amor más grande que ese amor, que es imposible, que no puedes conseguirlo. Que no hay mayor amigo que aquel que nace al compartir un cruel destino. Aquí tienes mi hombro y para llorar su piel. Somos dos corazones rotos por la misma mujer. Por la misma mujer. Por la misma mujer. Son rotos y por la misma mujer.